ella te dirá que es tuya. Cuando en verdad tú amas a una mujer, y si te sientes como un niño, que lo descubriste en ella. Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella. Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella.